Bueno, mañana es la conferencia de prensa para donde se va a presentar, ¿no?, esta cantidad de actividades que se van a realizar por la semana no al G20. Esto se va a realizar mañana a las 11 de la mañana en el CERPAG, ahí en Piedras 730. Y bueno, es importante que estemos para encontrarnos, sí, con lo que va esta semana, que si bien empieza un poco antes, porque ya empieza este fin de semana, la semana abarca desde el 25 al 30 de noviembre. Esa la conferencia de prensa en el CERPAG, en Piedras 730. Y justamente sobre ese es el tema en que nos vamos a introducir, porque nos vamos a introducir con la denuncia en el accionar que tiene el gobierno contra la confluencia fuera G20 FMI y la denuncia que ha hecho la sociedad. Sí, estuvimos hablando del accionar de la AFI, ¿no? Claro. En relación la Agencia Federal de Inteligencia. Los muchachos se están metiendo con nosotros. Y estamos comunicados con Nicolás Boskin, para que nos hable un poquito de esta denuncia. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, un poquito contanos esta denuncia, esto que han presentado ustedes desde la Sociedad de Economía Crítica. Sí, esto en realidad empezó el año pasado, cuando fue la cumbre de la OMC en Buenos Aires, que fue, digamos, un evento, a mi criterio, bastante más significativo que lo que viene ahora, porque las cumbres de la OMC son una vez cada 4 años y suelen ser instancias de decisión bastante fuertes, digamos, más allá de que la cumbre del G20 trae a los personajes importantes, que la OMC no, en términos de instancia internacional es, creo yo, bastante más significativa, y al punto de que hubo muchos más foros laterales en el año pasado en la OMC, digamos, foros de empresarios, foros de, no sé, distintos tipos de foros, y uno de los foros en los que se abrió habilitó a que las organizaciones de la sociedad civil pudieran presentarse para como expositoras, digamos, en el sentido de, se abrió un foro y uno dice, bueno, yo me quiero registrar, quiero como sociedad, como nosotros como Sociedad de Economía Crítica nos registramos, como tantas otras organizaciones sociales, sindicales, movimientos sociales, etcétera, con un registro totalmente normal, digamos, o sea, presentando todos los papeles de quiénes somos, qué es lo que hacemos, quién va a presentarse en nuestra representación, en qué paneles queremos ir a dar nuestra opinión. Digo, en principio, esto es algo que los organismos internacionales lo suelen hacer en todas las reuniones que hacen a nivel mundial, es algo bastante habitual. Entonces nosotros en ese momento nos pareció, bueno, evidentemente está este foro, ¿va a servir algo? ¿Va a cambiar algo? Es probable que no, porque claramente estos foros son una especie de lavada de imagen de estas redes, de estas organizaciones, pero bueno, de cualquier manera dijimos, vamos a participar, a ver si por lo menos podemos escuchar algo, podemos decir algo, digamos, podemos tomar partido en un espacio. Y todas la mayoría de las organizaciones que conforman esta confluencia, que el año pasado conformaron la confluencia fuera OMC, que este año se giró hacia fuera G20 FMI, mandaron sus presentaciones para participar. Decimos, hola, ven tal persona, es profesor en tal lugar, o participa en tal lugar, o miembro de tal organización, quiere dar su opinión en tal tema, perfecto. Y nosotros con cuatro compañeros y compañeras se habían presentado, y una semana antes nos llegó la notificación de que por razones de seguridad y por miedo a no sabemos bien qué, se nos denegaba la participación. Sí. En nuestro caso eso no era muy importante en términos de que nosotros, de hecho los compañeros y compañeras que iban a participar vivían en Buenos Aires, entonces era bueno, uy, qué lástima, no puedo ir, pero hubo incluso miembros de organizaciones internacionales a los que no les dejaron entrar al país el año pasado, así que venían especialmente para esas actividades y les fue rechazada el ingreso al país, recordamos, en el aeropuerto o en los aeropuertos de los que venían. Pero bueno, digamos, así fue el inicio de la historia, como que quedó ese sentido. Lo que apareció este año a partir de estas actividades de la confluencia y a partir de que efectivamente el gobierno había tomado dato de quiénes éramos nosotros, porque el año pasado les hicimos nos inscribimos en un foro, digamos, empezó a aparecer esta idea de que desde la AFI nos está siguiendo, digamos, como que básicamente lo que hicimos el año pasado fue entregarle a los servicios de inteligencia una especie de, bueno, estos somos nosotros, hola, vengan a espiar. Claro. Y obviamente esto es algo sumamente preocupante, es muy preocupante, no en el caso nuestro, porque en nuestro caso la Sociedad de Economía Crítica es una organización totalmente abierta en todas las cosas que hace, de hecho publicamos revistas, hacemos jornadas abiertas, escuelas de verano abiertas, digamos, no tenemos nada que ocultarle a nadie, respecto a lo que somos, pero porque somos una organización más bien, digamos, vinculada con la crítica política, pero más bien centrada en los espacios académicos. Ahora, en la misma lista aparecen sindicatos, partidos políticos, digamos, y la presencia de la Servicio de Inteligencia investigando, espiando a sindicatos y partidos políticos opositores al gobierno, es algo sumamente preocupante, porque los sindicatos y partidos políticos obviamente son unas estructuras distintas a lo que somos nosotros, que somos totalmente abiertos. Y en ese sentido, es que estamos muy preocupados por esta situación. Claro, perfecto. Vos lo decís, bueno, esto los acusan también de generar violencia en redes, digamos, la acusación que hacen desde el gobierno es tremenda, ¿no? En ese sentido. Ellos mismos que utilizan también las redes, ¿no? De alguna manera, pueden hostigarlos también de esa manera. Sí, creo que en nuestro caso es hasta algo, digo, en el caso nuestro es hasta algo hasta casi trascómico, en el sentido de que no tenemos, de que realmente no tenemos ningún tipo de capacidad de generar daño en un sentido más que vaya más allá de proponer ideas o de discutir conceptos o de hacer críticas. Digo, eso está bastante claro, nosotros no tenemos ningún tipo de posibilidad de ejercer violencia. Y entonces, a ver, y hasta uno podría decir, tenemos financiamiento del Estado, aplicamos a los fondos del Estado, de CONICET, en Agencia de Promoción Científica, para organizar actividades. Ustedes, o sea, son reconocidos. Son reconocidos. Estamos bien valorados en las instancias institucionales como una organización de pensamiento crítico. Y cuando aplicamos, en general, cuando aplicamos a fondos del Estado para organizar actividades, los conseguimos. O sea, es el mismo Estado el que nos financia actividades, y la mayoría de nosotros y nosotras somos estudiantes y docentes de universidades públicas, o en algunos casos miembros de carreras de investigación científica o de becas en el CONICET o en otras organizaciones. Digo, no tenemos ningún tipo de vida ajena al mundo de la transparencia pública. Entonces, ¿cómo aparece esta idea de que estamos generando violencia? En realidad, es lo que nosotros suponemos, son básicamente formas de amedrentamiento, digamos. Son formas de amedrentar, donde caemos en la misma bolsa gente, digamos. Yo creo que detrás de todo lo que se denota es una profunda ignorancia de parte del gobierno sobre quiénes somos. Sí, claro. Porque si uno tuviera un poco de criterio, diría, ¿pero qué vas a hacer acá? Mira, no sé, pero lo que hacemos es público. Si querés espiar, es fácil, digamos, no tengo nada que ocultar. Sí, sí. Pero que obviamente detrás de todo hay una lógica de amedrentamiento, porque en las listas que salieron difundidas por las notas en el diario y en televisión de las organizaciones espiadas, aparecen partidos políticos, y aparecen organizaciones sociales, y aparecen sindicatos. Creo yo que esa dimensión es bastante más preocupante que la nuestra. Claro, sí. Yo creo que todas son preocupantes, Nicolás, porque en principio están, hay que ver qué nivel de espionaje se ha producido, porque hasta ahora la nota de perfil, y esto lo comentábamos en la reunión, es decir, nosotros acá como radio participamos de la comisión de comunicación de, en este momento, no G20, fuera G20, ¿verdad? Y lo comentábamos, justamente, lo que han hecho es sistematizar declaraciones públicas. Es decir, juntar declaraciones públicas de Luciana Giotto, de uno, de otro. En realidad, también lo que nosotros hacemos es, como vos decías perfectamente, abierto. Si viene alguien y dice, yo formo parte de, nosotros no le pedimos un estatuto de para saber si es cierto o no es cierto. Viene y participa. Digo, no, ni siquiera tendrían que gastar dinero en hacer un espionaje, si quieren, un poquitito más profundo. Lo que pasa es que es ilegal. Digo, no pueden hacerlo. Ese me parece que es el punto, sea partido político, sea sindicato, sea la Sociedad de Economía Crítica o sea esta comisión, esto no deben hacerlo. Me parece que, no sé, me parece a mí, ¿no? Digo, Sí, no, a ver, yo no soy abogado, digo, no conozco las cuestiones del derecho a la información, no sé cómo funcionan, digamos, soy economista, y en ese sentido mi reflexión va hacia pensarlo de la siguiente, hacia pensarlo desde los objetivos políticos, más desde los aspectos legales. Yo entiendo que en los últimos años en todo el mundo se ha configurado una una premisa, que es que la seguridad nacional está por encima del derecho a la privacidad o el derecho a la información o a los derechos individuales, ¿no? Esta idea de que por motivos de seguridad nacional es válido, es legal, es legítimo violar determinados derechos individuales, en este caso el derecho a la privacidad de las organizaciones sociales, digamos, claro. que sería lo que se está, ya sean sindicatos, cooperativas, medios de comunicación, asociaciones sin fines de lucro o incluso claro. Hasta empresas privadas, ¿no? Me parece que ahí es donde está la discusión, y en todo caso, digo, más allá de la mención legal, que de la cual yo no puedo decir nada porque la desconozco, lo que entiendo es que parte de esta estrategia de poner este elemento de la seguridad por encima, sí. No, bueno, hay mensajes amenazantes, puede haber atentados contra la o puede generar, siquiera ser atentados, que nosotros incentivemos a la violencia de otros por parte de lo que decimos, uh-huh. Y entonces seríamos una especie de, hacemos un delito ideológico, porque estamos dándole idea, si bien nosotros no tenemos armas, pero podemos incitar con lo que decimos a que alguien que tenga armas nos lea. Claro. Pero yo cuando vi obviamente lo que nos pasó mucho es que cuando vimos la lista, nuestro nombre ahí, casi que sentimos orgullo, wow, nos están tomando como y hasta unos compañeros decían, mi organización no está en esa lista, voy a quejarme porque claro. me siento discriminado porque no me espían. Sí. Y obviamente, entonces decimos, a mí me recordó mucho el caso del chico que de Macri lo metieron preso el año pasado, que fue una que de vuelta, me parece que tiene mucho más, obviamente eso es una ilegalidad total, pero me parece que el punto más que la legalidad o no, que en todo caso es un tema para quienes son tienen expertise en esas cosas, es cómo la lógica del amedrentamiento funciona, cómo el gobierno intenta amedrentar para evitar que se publique determinadas informaciones. Y en este caso creo yo que el gobierno apunta por dos caminos. Me parece que la forma de disuadir o de decirle a las organizaciones, decirle a la oposición en general, en sentido amplio, no solamente de los partidos políticos, sino a todos los espacios que nos consideramos opositores al gobierno, es, por un lado, que tenemos, es un amedrentamiento más directo, en sentido, mira, lo estamos espiando, hay acciones violentas, los podemos meter presos por lo que están diciendo atenta contra nosotros, es un elemento más propio de esta idea de la seguridad nacional por encima de la legalidad. Y en segundo lugar, que es otro discurso que tiene el gobierno, es guarda que ustedes están ahuyentando inversiones, ¿no? Aparece una idea muy fuerte, que es que los conglomerados opositores, lo que hacemos al criticar, al cuestionar, es espantar a las inversiones que son extranjeras, que son aquellas que nos van a terminar salvando. Entonces la lógica más está como diciendo, nos están escupiendo el asado al decir que nosotros, al hablar mal de las organizaciones a las que nosotros invitamos, casi como una lógica de, más que de seguridad nacional, del orgullo nacional, ¿no? Nosotros como Argentina claro. Organizamos los eventos, invitamos, el mundo nos mira, cómo nos mira el mundo, y en ese sentido, gracias a ustedes el mundo nos mira peor, ¿no? Me parece que eso está también, estos dos elementos están presentes en la articulación discursiva que utiliza el gobierno para acallar a las voces opositoras, en un contexto en el que obviamente es creo que hay muchas cosas muy críticas para decir el gobierno en términos económicos, y creo que todas las organizaciones que aparecemos en esas listas de alguna u otra manera lo hemos hecho, claro. Hemos expresado nuestros desacuerdos con las cosas que ha planteado el gobierno. Claro, claro. Sí, y de lo que vos acabas de señalar, esta aporta también a la naturalización de que no está mal avasallar ciertos derechos en función de objetivos del Estado, ¿no? Se va naturalizando, vamos naturalizando que aquello es viable. Uh-huh. Bueno, Nicolás. Sí, yo creo que hay un... Sí. No. Yo iba a decir que hay un punto peor en eso que tiene que ver con que es obviamente cuando ya aparece el concepto de terrorismo, ¿no? Aparece detrás, digamos, uh-huh. y la propia idea de terrorismo, que si bien en estos casos no se usó porque ya era demasiado exagerado, sí, pero claro, sí se ha usado el concepto de terrorismo cuando se ha hablado de las organizaciones sociales de resistencia mapuche, digamos, sí, claro. O sea, de comunidades originarias, o sea, es un montón de situaciones donde ha habido violencia física por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, digamos, donde ha habido... Y en esos casos, el concepto de terrorismo que aparece, que en esta situación es un poco más tenue, pero que está presente, tiene un punto que discursivamente me parece muy muy muy muy preocupante, que es que el concepto de considerar terrorista al opositor es considerar que la oposición es delito y la oposición es delincuencia, es decir, ustedes que son opositores no son opositores políticos, no es que piensan diferente, ni siquiera es que son enemigos, que sería una categoría hasta con mayor nobleza, en el sentido de, bueno, es un enemigo, es una persona que defiende otros intereses a los míos, pero a quien lo considero como un par que piensa distinto y tiene intereses distintos y es mi enemigo. Esa figura, como figura política, la figura del opositor, la figura del enemigo, son figuras de igualdad en el sentido de oposición, pero con igualdad. La figura del terrorista es una figura del opositor que es un delincuente. Y en ese sentido, lo que están construyendo discursivamente en estos casos, que de vuelta el nuestro es el más tenue porque en otros casos ha sido mucho más preocupante y ha habido actos de violencia física por parte de la fuerza de seguridad, como en el caso de las comunidades originarias en la Patagonia, es esta idea de que al opositor se lo considera un delincuente, y el delincuente es alguien que pierde la legitimidad de opinar, porque no, bueno, pero vos sos delincuente, no podés hablar, no se te puede escuchar. En ese sentido, lo que están haciendo con nuestras ideas no es decir esta gente está equivocada con lo que dice, que sería legítimo que lo dijeran, sino esta gente es delincuente. Claro. Esta gente está cometiendo delitos al opinar. Me parece que esa construcción discursiva es la más preocupante de todas, y lamentablemente vemos que a nivel mundial está creciendo ese tipo de discurso por parte de los gobiernos de derecha. Nicolás, muchísimas gracias. Igual esto no nos va a amedrentar, así que vamos a seguir diciendo y haciendo y vamos a seguir opinando que fuera el FMI, fuera el G20 y todo lo demás. Muchas gracias, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias a ustedes. No, gracias, no. Nicolás. Que tengas buen día. Buen día. Nicolás Boskin, integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Acá hablando. Sí, exactamente. Y digo hacer porque hemos hecho muchas cosas contra todas estas reuniones que han tenido previas y lo que seguirá, ¿no? Y es lo que venimos observando, ¿no? O por lo menos me parece que es lo que se ha señalado en distintos momentos de esta ruta alternativa. Como despacito, cosas que... están naturalizadas porque es correcto, las opiniones diferentes se van transformando prácticamente, como lo dijo Boskin, en delitos. Acá me han llegado las fotos de todos los, para que ustedes no la ven, pero son todos el cargamento que nos va a cuidar. Qué hermoso. ¿No? Está llegando el cargamento. El cargamento de los coches para que acá están bajando acá todo en el puerto también. Y hay unas motas impresionantes que van a estar recorriendo seguramente la ciudad también. Linda como ella sola, Mercedes Sosa, tema de Charly García, El Tuerto y los Ciegos. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida.